Concretamente hablaré de las mujeres anarquistas de comienzo del siglo XX, mujeres anarquistas españolas, porque creo que es necesario hablar de ellas, porque en su época pusieron las bases para que naciera y se creara una mujer libre, la mujer del futuro, decían ellas, una mujer dueña de su propio cuerpo y de su propio destino. Y porque lucharon duramente en contra de la mujer objeto y en contra de la prostitución, considerada una de las peores lacras sociales del momento. El título de esta charla, La mujer en la acracia y la mujer en la pornocracia, los iconos femeninos, nace de una reflexión. Hace un siglo, a comienzos del siglo XX, se luchaba, como dijo nuestra compañera Violeta Cárdava, por la emancipación y la libertad de la mujer. Y se empezaban en ese momento a recoger los frutos de revoluciones económicas, sociales y eróticas que fueron llevadas adelante por mujeres y hombres que creían en la igualdad. Un siglo después, a comienzos del siglo XXI, la mujer, habiendo tenido casi 100 años a disposición para asumir e interiorizar sus derechos, ya tendría que haberse emancipado totalmente. Efectivamente, hoy en día gran parte de las mujeres estudian, trabajan, están libres, eligen, son dueñas de su propio cuerpo. Sin embargo, todavía, desgraciadamente, vemos a muchas obligadas por el sistema a prostituirse si quieren encontrar trabajo o si quieren hacer carrera. Todavía vemos algunas de ellas felizmente transformadas en objeto, que aceptan o anhelan la condición de muñeca o de mascota del hombre, o, como decían las sácratas, de bestias del placer. Como si la revolución erótica no hubiera existido nunca, como si los esfuerzos de muchos hombres y de muchas mujeres hubieran sido inútiles o completamente olvidados. Y desgraciadamente la cosificación de la mujer la vemos, de algunas mujeres naturalmente, todos los días. Hay demasiadas jóvenes, según mi parecer, que ahora sueñan con ser prostitutas de lujo. En Italia tenemos una situación un poco rara, tenemos, se dice prostituta de lujo, tenemos la palabra escort, que nos gusta más, que sueñan y se inspiran en modelos de mujeres artificiales, construida por el cirujano plástico, según los cánones y las modas del momento. Productos pasivos, dirían los sácratas, de la industria del sex appeal, que durante estos 100 años ha logrado atar de nuevo a muchas y reponerlas en el sitio donde el sistema patriarcal, con el sistema capitalista, las había colocado. Entonces, esta charla se centra en los modelos positivos y negativos para los sácratas, en una reflexión sobre cuáles son los modelos que se intentan imitar hoy en día. Vamos a ver, de todas formas, qué significa acracia, qué significa pornocracia. Acracia es un sinónimo de anarquía. Anarquía es una palabra que viene del griego, que significa propiamente sin gobierno. Es el estado de un pueblo que se rige sin autoridades constituidas, sin gobierno. ¿Cómo se coloca la mujer en la doctrina anarquista? Bakunin, como sabéis, teórico del anarquismo, afirma la igualdad entre hombres y mujeres. Sostiene que uno de los problemas que miden la emancipación de la mujer y la mantiene en una condición de subordinación es el matrimonio civil o religioso, o los dos, el concepto común de familia y de herencia. Según Bakunin, una vez eliminado el problema, pasando a las uniones libres, la mujer ya estará en condiciones de alcanzar su emancipación. La idea ácrata era, por lo tanto, crear las condiciones para que naciera una mujer nueva con una nueva moral sexual. Una mujer con cuerpo, con mente y con derechos. Una mujer igual al hombre que rechaza el papel que le ha entregado el patriarcado, que rechaza los modelos impuestos por modas e industrias, que no acepta que nadie mande sobre su cuerpo. Piense al padre, el marido, la iglesia, el mercado, las industrias. No quiere ser un ser humano a servicio del hombre. Aboga por el amor libre. Amor libre no quiere decir sexo libre, sino tener la posibilidad de enamorarse y desamorarse de más hombres a lo largo de la vida, sin que ningún vínculo legal, determinado por la Iglesia o por el Estado, pueda retenerla al lado del hombre que ella ya no ama, o que no la ama, ¿por qué no? El amor libres y las uniones libres, pero conllevan un gran peligro. Un peligro que por sí solo puede derrumbar el Estado, puede derrumbar el sistema capitalista. Una mujer que puede dar a luz sin necesidad de uniones legales, libre de amar a más de un hombre, es una mujer que potencialmente puede dar a luz hijos de distintos padres. Es una mujer, por lo tanto, que transforma el concepto de familia, que transforma el concepto de herencia familiar y, por consiguiente, transforma el concepto de Estado, el concepto de capital. Vamos a ver qué es la pornocracia. La pornocracia es una forma de gobierno caracterizada por la influencia de las cortesanas o de las favoritas sobre el hombre del poder. Es el gobierno de las prostitutas. El término pornocracia fue acuñado ya en el siglo XVI y, tristemente, se ha puesto de moda en nuestra Italia de estos últimos años con una variante que es mignotocracia. Mignotta es una palabra casi cariñosa para definir a una prostituta, más o menos cariñosa. Se da la mignotocracia es un término acuñado por un antropólogo italiano, Chavarolo, que estudiaba la decadencia de la Italia de los finales del siglo XX. Y este hombre, Chavarolo, dice que sostiene que cuando los medios de comunicación proponen un modelo de mujer centrado en la seducción, es decir, un modelo grotesco y ridículo de mujer objeto, se corre el riesgo de una putización de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que este es este modelo de mujer que toma el poder. Se llega a un mundo en el que la industria del sex appeal, el cirujano plástico, adquieren siempre más poder y se crean cuerpos que corresponden al canon de moda, a las exigencias de la industria, cuerpos que son todos iguales y posiblemente todos vacíos. Hoy en día sabemos que muchas mujeres luchan por su derecho, por su libertad, por su vida. Algunas de las manifestaciones de estos últimos años, las de Ciudad de México de 2002, una manifestación por la violencia en contra de las mujeres de Ciudad Juárez, que es seguramente el lugar que conocéis, donde se han asesinado más de 600 mujeres, donde hay feminicidio. Aquí tenemos la definición de feminicidio, mujer asesinada por un hombre que la considera su propiedad. O manifestaciones en otro sitio del mundo, como la de Kabul, manifestaciones en contra de una ley de 2009 que obliga a las mujeres a satisfacer los deseos sexuales del hombre, del marido en este caso, y prepararse, vestirse de forma especial si el marido se lo pide. Las mujeres luchan en contra del poder de la Iglesia, del poder de las religiones en general, de los intentos de la Iglesia de gestionar el cuerpo femenino. Basta de robar rosarios en nuestros ovarios, es un lema que hemos oído muchas veces aquí en el campo feminista. En Italia, hace poco, a raíz de los escándalos que todos conocéis, se hizo una gran manifestación, si no es ahora, ¿cuándo? Una manifestación de este febrero. Muchos de los carteles, es una manifestación de hombres y mujeres que piensan que ha llegado el momento de reempezar, de volver a hablar en serio de las conquistas femeninas, se preguntan dónde han acabado los años de lucha por los derechos femeninos, la igualdad. Muchos de estos carteles reivindican, digamos, el derecho al cuerpo, el derecho de las mujeres a no ser santas, el derecho al erotismo. El derecho a no ser consideradas mercancías. Soy una mujer, no soy una santa. Santanqué, después es una broma porque Santanqué es una ministra del gobierno Berlusconi. Soy una mujer alegre y mi alegría no se compra. Es decir, mujer libre no es sinónimo de mujer que se vende. De todas formas, volviendo a los anarquistas, el modelo, el patrón, la mujer ideal, se estudian y se proponen en el mundo anarquista de comienzo del siglo pasado. Por ejemplo, en la página del suplemento de Tierra y Libertad, en el 33, vemos estos dos modelos. El primero es un modelo totalmente negativo, según los sócratas, y el segundo un modelo positivo. Aquí habla de las dos concepciones distintas de la moral y de la belleza. Una, la frivolidad maquillada y convencional, que simboliza el mundo crapuloso que cubre su forma intencionadamente con inútiles adornos. La otra, el desnudo, sereno, hermoso, fuerte, sin velos, el modelo positivo. Se subraya mucho esta distinción, se subraya mucho el hecho de que el modelo a seguir tiene que ser un modelo natural. Antonia Maimón, que fue una famosísima anarquista que escribió muchísimo en la prensa, fue una escritora muy conocida en la época, en el 23 en la revista Helios, por ejemplo, tiene un artículo muy llamativo sobre la Venus química, que dice: con su melena oxigenada, sus ojos rodeados de violeta, sus pestañas pintadas de col, sus labios cubiertos de cinabrio, la mejilla pintada de carmín, magnífica de perfumes y maquillaje, pasa la Venus química por el salón comedor. Sin embargo, dice, si hemos estado amándola apasionadamente durante 50 días, es indudable que durante 40 no hemos estado amando más que un frasco de col y de carmín. Y entonces acaba con un llamamiento a la mujer que podéis leer: no aspiréis al amor de quien se enamore de un frasco de col o de cinabrio. Porque el hombre, no lo leo todo, el hombre que dejad que quien no comprenda la trinidad, es decir, la mujer como sol, aire y naturaleza, busque una melena oxigenada y unos ojos violáceos, que en el pecado encontrará la penitencia. Bueno, vamos a ver ahora, digamos, el modelo, por lo tanto, es un modelo natural, sin velo, sin artificio, sin maquillaje, sin trucos. La palabra truco en italiano quiere decir trampa, pero también quiere decir maquillaje. Vamos a ver ahora cuáles son los modelos de mujeres que se intentan imitar, modelos que sí tienen trucos. Modelos, por ejemplo, como esta mujer, una mujer muy guapa, imagen de seducción, naturalmente. Una mujer como esta. Esta es la misma mujer en las tres fotos. Vemos que en la foto central todavía no ha pasado por el quirófano. En la última sí que ha pasado por el quirófano y se adecua, digamos, más a un modelo típico. Oh, mujeres como esta, así, que luce sus piernas, etc. ¿Por qué he elegido estos modelos? Estas tres mujeres porque en Italia son iconos muy conocidos. La primera, efectivamente, las primeras tres fotos son las fotos de Mara Carfagna, que es nuestra ministra de Igualdad. En su currículum leemos que, aquí la foto es un poco distinta, leemos que está licenciada en Derecho, estudia danza y piano y después entra en Forza Italia, que es el partido de Berlusconi. Desde cuando está en el gobierno ha hecho algunas propuestas de ley, como por ejemplo la ley que dice que prevé que se considere delito la prostitución ejercida en un lugar público, declara que la prostitución callejera es un fenómeno vergonzoso que la horroriza, no entiende a la gente que vende su cuerpo. La otra, en cambio, es la consejera regional de Lombardía, Nicole Minetti. Probablemente la conocéis, comparte con Berlusconi la acusación de investigación a la prostitución. Nicole Minetti es consejera, no ha dimitido. Minetti, según Berlusconi esto lo dice en una llamada telefónica, una transmisión de televisión, es una espléndida persona, inteligente, preparada, licenciada con matrícula de honor, se ha pagado sus estudios trabajando, habla inglés como una nativa, desarrolla un importante y apreciado trabajo con todos los visitantes internacionales de la región. No es recíproco el sentimiento, tenemos aquí esa opinión de Minetti, esa es una escucha de telefónica, Minetti habla con una amiga o con otra amiga de Berlusconi, no leo, pero esa es la opinión que tiene Minetti de Berlusconi, y dice que solo quiere salvar una parte de su cuerpo, flácido, dice quiere meternos en el Parlamento porque de esta manera nos pagará el Estado y no él mismo. La tercera chica es Michela Vittoria Brambilla, es la subsecretaria del Estado, ministra de Turismo. En el currículum de la página del Ministerio leemos que nació en el 67, fue elegida concejala y después tenemos otro dato, que fue finalista de Miss Italia, nombrada Miss Elegancia y también fue modelo de Pantis OMSA. Entonces, estos son los modelos, los ejemplos de modelos soñados. Muchas jóvenes hoy en día desearían imitar estos modelos. Dice Sara Tomasi, una chica guapísima, amiga de Berlusconi, joven licenciada en la Bocconi, una prestigiosa universidad italiana. Dice, ¿a dónde vas ahora si no te desnudas? ¿A dónde vas si no le gustas al poderoso? ¿A dónde vas si no pasas por el cirujano? Bueno, sé que puede haber opiniones contrarias, pero para mí es muy triste. Y bueno, para no entristecernos demasiado, tenemos este cartel, paseaba por internet, es una broma, paseaba por internet este invierno, y dice este cartel, transfórmate tú también en professional escort, haz carrera, aquí no sabría exactamente cómo traducir, pero quizás con el higo, nada estudio, nada diplomas, no es difícil, se aprende pronto, nada currículum, más joven mejor, viajas y encuentras a mucha gente, posibilidad de elevadas ganancias, posibilidad de carrera política, cursos instituidos por el gobierno en la sede del Popolo de la Libertad. Bueno, esta claramente es una broma, de todas formas la denuncia de las contradicciones presentes en el mundo capitalista con respecto al uso de la mujer se podían ver en carteles también más antiguos, más serios e hirientes como este. Este es un cartel de los años 20 de una revista anarquista Estudios. El cartelista era un buenísimo cartelista que se llamaba Renau, que denuncia más o menos lo mismo, pero de otra manera. Nosotros, naturalmente, aquí no vamos a hacer ningún discurso político demasiado largo. Simplemente con estas imágenes creo que sí, que es necesario en este momento histórico volver atrás. Reempezar a estudiar, simplemente. Recorrer los caminos de la lucha de la emancipación femenina. La España del comienzo del siglo XX es una nación en vías de modernización, en la que permanece, como nos dijo la compañera, una mentalidad patriarcal. Pero ya a finales del siglo XIX se va delineando en el país un prototipo de mujer moderna, activa, luchadora, rompedora de esquemas y de estereotipos. Las mujeres anarquistas, digamos, son, como diremos ahora, antisistema. Creen en la educación, creen en el hecho de que son las mujeres mismas que tienen que luchar por su emancipación. Deben llegar a ser simplemente seres humanos, ni hembras ni ángeles. Tienen que conquistar iguales derechos y también iguales deberes, naturalmente. Y la revolución erótica tiene un papel fundamental en la emancipación. Varias revistas anarquistas, folletos, ensayos, se implican mucho en la educación sexual. Hay muchos artículos dedicados al derecho de la mujer a adueñarse de su propio cuerpo, un poco el contrario de Pilar Primo de Rivera. Entenderlo, gozar del placer sexual, contrarios a la himenolatria, el culto a la virginidad, y otros que se ocupan del control de la natalidad. La naturaleza de la mujer no tiene que tener ningún artificio, la imagen de la mujer, y es por eso que los anarquistas en ese momento histórico se ocupan de moda, de maquillaje, de tacones, corsé, peinados, higiene femenina, deportes. Se pretende llamar la atención de las mujeres para que dejen de hacerse dirigir por el sistema. Se explican en la revista los problemas que pueden, problemas, por ejemplo, derivados, como leemos aquí, del corsé, del tacón alto. Dice, el grabado dice bien a las claras los efectos funestos que originan el corsé y el alto tacón. La mujer que está libre de semejantes modas conserva un cuerpo ágil, sano y bien conformado. Se lee en la revista Iniciales, por ejemplo, el consejo, arrojad lejos el sostén, que se retoma en los años 70, ¿no? El sostén a las ortigas, como se decía en italiano, el reggiseno alle ortiche. Dice, porque es considerado como una vestimenta que causa insuficiencia respiratoria y degeneración muscular. Entonces, es necesario llamar la atención para que las mujeres se den cuenta de estos intentos, de atarla otra vez para que no se libere y para de su esclavitud sexual. Tenemos muchos artículos, muchas imágenes como estas. Naturalmente, estas imágenes son imágenes negativas de mujeres. Hay un artículo muy interesante, Sex Appeal y Moral, que era la primera imagen de esta charla, la primera diapositiva, donde se habla de la clásica girl norteamericana. Se dice, es un producto más para la exportación al extranjero, un producto de la más refinada técnica industrial. Dice, si consideramos la enorme influencia que las costumbres yanquis han conquistado en el mundo y en una parte de nuestra juventud llegaremos a dibujar en la mente la imagen de un nuevo imperialismo. La mujer en el mundo capitalista, lejos de haberse emancipado moralmente de su complejo de inferioridad ante la sociedad y ante el hombre, ha caído hoy más que nunca en la condición de objeto, en materia prima para una industria de gran rendimiento económico. Bueno, podéis continuar. Naturalmente, este es un modelo negativo. Tenemos estos como modelos positivos. Mujeres que tranquilamente, desnudas, hacen gimnasia en la playa. Aquí sí se ve más que el tobillo. Después, imágenes como estas. Estas son las imágenes de un libro que se titula Desnudismo Integral, una nueva visión de la vida, un libro de 1931, donde vemos una pequeña sílfide, par con dicho, he puesto también las imágenes de unos hombres. Portadas como la portada de la revista Iniciales, otra revista anarquista de los años 20, donde hay mujeres desnudas y se dice lo inmoral y lo perverso no está en el cuerpo desnudo, sino en los ojos de quien no pueden contemplarlo sin turbarse. Por lo tanto, aquí tiene que nacer una mujer nueva, una mujer con una nueva moral sexual. Esta es siempre una reseña de un libro de una de estas revistas. Dice, la mujer no se resigna a ser bestia del placer, esclava del capricho y del goce carnal del macho. Quiere amar al hombre, pero partiendo del placer amoroso. Este éxtasis sexual que desconocen muchas esposas aún después de muchos años de vida conyugal. Quiere ser mujer con todos sus atributos femeninos y sentimentales, pero no hembra domesticada y sojuzgada por las leyes. Naturalmente, cuando se habla de amor, de sexo, es imprescindible hablar de métodos contraceptivos. En la revista Sácratas hay muchísimas imágenes como estas, que son las esponjas de seguridad que se insertaban en la vagina y después se quitaban y se lavaban y se peinaban una vez usada. O otras imágenes como las de los pesarios, los diafragmas. Lo que llama la atención aquí que este diafragma estaba construido de plata pura, un poco... quizás claro, de plata pura, sí, y además no sé, el dolor. O los irrigadores vaginales que se usaban para los lavados anticonceptivos, los espéculos. Naturalmente, los preservativos que salen siempre, la publicidad dice producto preservativo garantizado, menos los económicos, y aquí también llama la atención que todos los preservativos son lavables. Entonces, nos imaginamos los preservativos tendidos. Bueno, grandes discusiones se desarrollan naturalmente en ese momento sobre la posibilidad de practicar la camaradería amorosa. Es decir, propuesta de Armand, era un anarquista individualista francés, que preveía la posibilidad de mantener relaciones sexuales sin que el amor o el enamoramiento fuera necesario. Sin embargo, para tener una relación sexual, según los anarquistas, siempre era necesaria la pasión, una pasión natural, sencilla, espontánea, que distingue la mujer libre de la mujer prostituta. Es decir, tener relaciones sexuales con más hombres es lícito, es bueno, es moral, pero solo cuando la relación es fruto de tu voluntad, cuando te gusta, te atrae o amas al hombre que está contigo. Podemos leer las palabras de Rosario. Rosario es la protagonista de una novela sexual, Mujeres Libres, de Barcelona, escrita en Barcelona, de Mariano Gallardo, otro anarquista. Dice Rosario, estoy harta de oír cómo se confunde una mujer libre con una prostituta. Y es que al hombre le molesta que las mujeres sean iguales a él. En cuanto las mujeres intentan liberarse, el hombre, para desprestigiar la libertad de la mujer, llama prostituta a la mujer libre. Claro está que esto no ocurre más que en países como España, donde el hombre está todavía intoxicado de tanto respirar incienso. No me conformo con que se me diga que en España hay hombres liberales y avanzadísimos. Es mentira. A la hora de reconocer iguales libertades que a los hombres, no se encuentra un liberal ni para condimentar el cocido. Naturalmente la mujer no tiene que ser objeto, la mujer, el erotismo tiene que ser sano, hay muchos llamamientos en contra de la lujuria, muchos carteles, es otro cartelista muy bueno de la época, un cartel de Monleón, donde habla de la negatividad de la lujuria. Las mujeres, el cuerpo de la mujer no debe ser usado por los hombres, por eso se habla mucho de la prostitución. Es muy interesante el proyecto de los liberatorios de la prostitución de la agrupación Mujeres Libres, una agrupación de la Guerra Civil. Dice Mercedes Coma Posada, que es una de las fundadoras de la agrupación, la prostitución se debe suprimir de la de los hombres. Y se proponen todos estos puntos que podéis leer para intentar resolver el problema de la prostitución. Hay muchos artículos que hablan del tema. Vemos, por ejemplo, las palabras de Luis Alfonso Hernández, siempre en la revista Estudio, en un artículo titulado Prostitutas del 36. Dice, hay que transformar la sociedad, facilitar las uniones normales y espontáneas, suprimir la miseria, la injusta desigualdad económica y de trato. Cuando esto se logre, la prostitución perderá su carácter actual. Mientras eso no suceda, los sesudos y respetables señores, fomentadores en privado y detractores en público de esta plaga, no pasarán de ser hipócritas comediantes que disimulan con injusticias secundarias otra mayor y más honda, cuya perpetración contribuyen no de escasa manera. Bueno, como sabemos, España, y concluyo, hasta 1939 ve a muchas mujeres anarquistas que en la zona republicana siguen luchando, siguen aprendiendo. En la España nacional, en cambio, el concepto del papel de la mujer estaba cambiando. Se difundía el orden, el control, el poder, la jerarquía. La mentalidad de hombres como Mussolini, que ya en el 25 había instaurado una dictadura en Italia, era un ejemplo a seguir. Citamos como último artículo un artículo de María da Cerda de Moura, que era una anarquista brasileña que escribe mucho en la prensa española, y habla de una entrevista que un reportero internacional hace al Duce, a Mussolini. Él quiere saber por qué Mussolini odia tanto a las mujeres, ya que las mujeres, en cambio, ya que él es un ídolo de las mujeres. Mussolini dice eso. Las mujeres, según Mussolini, constituyen un elemento festivo como la música, el saludo romano, los himnos patrióticos. La mujer ha de ser una criatura pasiva. Es analítica, no es sintética. Dice, ¿acaso en todo el transcurso de los siglos he dedicado jamás a la arquitectura? Dígale que me edifique no ya un templo, sino una cabaña, y no lo podrá hacer. La arquitectura, síntesis de todas las artes, le es extraña, es un símbolo de su destino. Mi concepción de su papel en el Estado es opuesta a todo feminismo. Naturalmente convengo en que la mujer no ha de ser esclava, pero no soy partidario de concederle el derecho al voto, entre otras cosas, porque dejaría de admirarme. Bueno, en 1939, toda España se transforma en España Nacional, las voces y muchos de los cuerpos de las mujeres anarquistas desaparecen del panorama nacional. Fracasan, por tanto, los intentos de emancipación. La mujer, como hemos visto en la dictadura, es diametralmente opuesta a la mujer ácrata. Y nada, ahora que tenemos libertad, esperemos que el objetivo femenino no sea solo la pornocracia. Gracias.